Escuchen, queridos hermanos, qué triste es la vida de un pobre. Unos viven en riqueza, yo pobre soy muy infeliz. Unos viven en riqueza, yo pobre soy muy infeliz. La vida de un pobre, unos viven en riqueza, yo pobre soy muy infeliz. Unos viven en riqueza, yo pobre soy muy infeliz. Yo pobre soy muy infeliz.